Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy, ¿me escucho o no me escucho? Sí, salgo o no salgo. Sí, me escucho. Tenemos un problemita con la luz de aire que no sabemos, no se prende, entonces no sabemos si estamos al aire o no. Pero como todos los jueves venimos a traerles un montón de colores y de arte en este programa que se llama Culturalmente. Muy buenos mediodías para todos, entonces ahora sí, y bienvenido a mi copiloto, Lucas Tyson Méndez. Buenos días a todos, bueno, hoy tenemos un día muy cargado. Ah, perdona. Meli Busata en la conducción. Hola, muy buenos mediodías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, en esta última edición de Culturalmente, primera temporada, porque el año que viene vamos a volver con todas las pilas. Pero esta no sería la segunda temporada, porque hicimos como intervalo en las vacaciones de invierno. No, no empecemos a contar temporadas al pedo, como las series de la tele, que después van 40 temporadas y en realidad hicieron nada. Claro, un par de meses. Juan Charca Saavedra también a mi lado. Muy buenos mediodías para todos. Bueno, recién caído así en helicóptero, pero contento. Sí, contento de llegar. Bueno, saludamos también a Sabrina Asad, nunca me salen los nombres, loco, ¿qué pasa? La estoy viendo y no me sale el nombre. Ponele onda. Sabrina Asad, coordinando el aire. Karen Saya en las redes sociales. Carito Nakamura, que todavía no llegó al estudio, pero viene corriendo bajando esas escaleras, que espero que no se estampille contra la pared. Está editando unas sorpresitas. Está editando unas sorpresitas. Tanto. Debbie Prieto, como todos los días, gran operadora de Radio Éter, que nos pone al aire. Hoy no le funciona la luz de aire, pero no importa. Así que nos escuchemos igual. Ahí escuchan los golpes. Estamos rompiendo todo porque ya no aguantamos más. Hoy tenemos un gran programa porque no queremos irnos de vacaciones sin dejarles un montón de cosas, recomendaciones y proyectos. Por empezar, vamos a estar hablando con Sonia de Espacio Asterisco, que nos va a contar sobre Cardumen, que es una organización que se juntó con el fin de conseguir una ley o una legislación que incluya a los centros culturales autogestionados del conurbano bonaerense, porque MECA es un movimiento de espacios artísticos que funciona en Capital Federal solamente. Entonces ellos lo que quieren es lograr lo mismo, pero para el conurbano, que es un lugar donde también hay muchos centros culturales. Además, Juan Charca Saavedra nos tiene preparados... Les tengo preparados una cooperativa de vivienda que se llama, bueno, que se trata más precisamente de Gascón 123, que es una historia que lleva más de 30 años en el barrio de Almagro, acá cerca. Sí, sobre la cual hemos estado escuchando bastante en estos últimos días. Claro, sí, efectivamente. Bueno, la historia, vamos a ver si podemos escuchar un poquito el avance de lo que se viene para sacar la voz. No hay voluntad política, no hay decisión política, o sea, no lo vamos a... Mientras esté este gobierno, no lo vamos a hacer. Nosotros apostamos y creemos y tratamos de compartir la idea de que el 2015 es el fin del ciclo macrismo, o sea, tendría que venir otro gobierno. Si no viene otro gobierno, nosotros ya vamos a salir en la televisión, pero mal. O sea, nos van a carapar, nos van a sacar, porque yo creo que con un tercer gobierno del mismo macrismo, yo creo que no nos van a perdonar. Porque nosotros somos un bastión a donde le estamos dando resistencia, le estamos molestando. Yo creo que los tipos deben tener pesadilla con nosotros. Y cada vez que nos ven, nos deben odiar los tipos. Ya es como que el bigote le queda bien, porque el tipo nos debe querer matar en serio. En un ratito nada más, entonces, Gascón 1, 2, 3... Y también en otro ratito vamos a tener a los chicos de Yeites para cerrar este primer ciclo con una gran fiesta. Así es, estos chicos que están viniendo a full aparentemente están apareciendo en todos lados, ¿no? Han tenido un gran crecimiento ya desde el año pasado y este año terminaron de... Un buen año. Sí, realmente sí. Después les vamos a estar preguntando porque les han pasado muchas cosas interesantes. Así que no nos queda nada más que inaugurar este bello mediodía con un poco de música, por supuesto, para que te levantes de esa silla y te pongas a bailar. Y te pongas a bailar. Pará. ¿A dónde nos puede escribir la gente? Ah, nos puede escribir a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. O nos puede mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y si no, 140 caracteres para los tuiteros y nos mandan a @culturalmente, ok. ¿Y sabes qué hay hoy, además de todo eso de copado? ¿Qué hay? Sorteamos el disco de La Nube Mágica, un discazo, recontra, hiper recomendado. Yo vi un dibujito por ahí también que me parece que íbamos a sortear. Y un dibujito, una ilustración de Debbie Martel que le habíamos prometido hace un montón, hoy también la vamos a estar sorteando. Así que pongan me gusta, pídanos los regalos y participen. Y participen. Bueno, yo los voy a invitar este sábado 21 de diciembre a ver a Camena con Visión Misión Vietnam, que va a haber fiestas, la última del año, a las 22 horas este sábado en Rincón Casa Cultural. Esto es en Rincón 1330 en Buenos Aires. Va a haber mucha fiesta, va a haber mucho escabio, va a haber mucho morfi. Las anticipadas están $20 en la comunidad del sótano o por inbox, o si no en puerta, $30. Auspicia este evento la comunidad del sótano. Vamos a escuchar a Misión Vietnam haciendo Tennessee. Yo me enamoré de una chica de Tennessee que canta un canto tirolés. Yo me enamoré de una chica de Tennessee que canta un canto tirolés. Dicen que el amor no siempre viene y va, a veces solo va y nunca viene, a veces solo viene y no se va. Y ay, ay, y ay, y ay, y ay, y ay, y ay, y ay, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo me enamoré de una chica de Tennessee que canta un canto tirolés. Yo me enamoré de una chica de Tennessee y nunca viene y nunca va. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Seguís escuchando Culturalmente por radioeter.com.ar desde las 12, iba a decir, obviamente desde las 12, porque si estabas ahí, ya te diste cuenta, hasta las 13 horas. Estamos en comunicación telefónica con Sonia García Spiel, porque se viene el primer festival de cardumen en Parque Finqui con un montonazo de artistas invitados. ¿Por qué? Porque se juntaron un montón de artistas y centros culturales que piden... por una legislación local, sí, digamos, correspondiente al conurbano bonaerense, que los reconozca como tales, ¿no? Así que vamos a preguntarle, buenos días, Sonia. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, estaría bueno que nos empieces a explicar un poco cómo se juntaron y cómo va ese proyecto. Nosotros empezamos a juntarnos hace más o menos un mes. En realidad la convocatoria fue bastante espontánea a partir de algunos problemas que estaban teniendo algunos espacios en Almirante Brown, sobre todo, con respecto, bueno, al tema de las habilitaciones y a la relación con el municipio. Y a partir de ahí, bueno, surgió esta idea de empezar a juntarse, a ver qué podíamos hacer para, qué sé yo, empezar a resolver entre todos esta problemática que todos tenemos. Y bueno, también estábamos más o menos al tanto de lo que venía pasando en Capital con el tema de MECA, y decidimos que realmente lo mejor era no solamente hacer una acción específica para este momento de esta problemática puntual, sino ver cómo podíamos hacer para resolver la problemática en lo posible, de manera definitiva. Y ahí surgió esta idea de armar Cardumen, con el objetivo final, digamos, de poder lograr una ley de habilitación de centros culturales, digamos. Claro. Similar a lo que está pasando en Capital con MECA, digamos, la complejidad que tiene el conurbano es que las leyes son a nivel municipal, entonces, bueno, estamos intentando redactar algo que después podamos presentar en los distintos municipios. Claro. Claro, pues en ese caso cada municipio tendría su propia... Eso, cada municipio, por ejemplo, lo presenta en su consejo deliberante, digamos, en esa pequeña comisión que regula cada uno de los municipios. Cada municipio tiene que presentar su proyecto y aprobar o no aprobar, digamos, lo que sería una ordenanza, que es como la ley a nivel municipal. La idea es trabajar con el método de iniciativa popular, que es como lo que se está trabajando en Capital, que lo que quiere decir es que nosotros vamos a trabajar en la red, ya estamos trabajando en realidad junto con una abogada en la redacción de la ordenanza, tomando un poco de base, hay una ordenanza existente ya en el municipio de Lomas de Zamora, que salió creo que a principios de 2013, pero que la verdad que no suma mucho, claro, digamos, no es bastante incompleta y se remite por lo general a otras leyes que son viejas, o sea que sostiene, claro, en el fondo no los termina de reconocer como lo que son realmente. Claro, exactamente. Y sobre todo uno de los mayores problemas que hay en el tema de habilitación de los espacios es que los requisitos, digamos, no está bien definido tal vez el concepto de centro cultural y después todas sus posibles ramificaciones, porque además centro cultural es un término un poco amplio. Claro. Dentro de eso hay espacios que tal vez pueden meter 50 personas y espacios que tal vez pueden meter 200. Hay distintas actividades, distinto manejo económico, qué sé yo, hay un montón de diferencias. Y de repente los requisitos para una habilitación son los mismos para todos los espacios y los mismos que tal vez tiene un boliche, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, son cosas que son tal vez imposibles de lograr para un espacio chico que trabaja de otra manera. Entonces, bueno, la idea también un poco es que la ley reconozca esas diferencias entre los espacios y que facilite la habilitación, no que la habilitación sea una cosa inalcanzable, porque hay ciertas cosas que obviamente son lógicas, que tienen que ver con las medidas de seguridad, pero que tienen que estar en relación a la realidad de las necesidades de los espacios, digamos. Claro. Bueno, recordamos, estamos hablando con Sofía, Sonia García Espín, de Espacio Asterisco. Sonia, ¿ustedes con qué tipo de apoyo cuentan? ¿Te referís a Cardumen o a Espacio Asterisco? A Cardumen. Nosotros somos completamente autogestionados. ¿Apoyo en qué sentido? Y, por ejemplo, para la ley MECA contaba con el apoyo de abogados culturales. Claro, y nosotros ahora, pensá que nos estamos juntando hace menos de 2 meses. O sea, recién ahora empezamos a encontrarnos con una abogada que es la que nos está asesorando en todo lo que es legal. Y la idea es, justamente por eso nace esta idea del festival, recién ahora nos estamos abriendo a la comunidad, digamos, todos estos encuentros fueron más a puertas cerradas, la idea del festival es darnos a conocer y a partir de ahí sí empezar a hacer una campaña y ir viendo. También tenemos igual contacto con la gente de abogados culturales. Eso te iba a preguntar, si tenían contacto con MECA o con abogados. Sí, tuvimos algunas charlas con ellos, digamos, hemos ido al Matienzo, mismo cuando fue la presentación de la ley, también fuimos antes a una charla, hablamos con Claudio, Claudio Goreman, que es de Abogados Culturales y también de Matienzo. Y de Matienzo, claro. Y sí, nos conocen, saben que estamos acá, ellos también están interesados en, digamos, ampliar todo lo que es el movimiento MECA hacia más, que no quede solamente en ciudad, pero obviamente ellos ahora están a full moviendo su ley. Y bueno, nosotros estamos haciendo nuestra movida acá, intentando ampliarnos cada vez más. Claro. Bueno, por lo pronto se viene el primer festival que organizan para empezar a difundir este proyecto. Así que están todos invitados. ¿Es el sábado de 4 a 9 de la noche? Sí, exacto. En el Parque Finqui. en el Parque Finca. Y bueno, van a tocar El Alboroto, Mariano Villanaste y Los Careters. Exacto. Bueno, muchas gracias, Sonia, por habernos explicado un poco. Sonia García Espil, de Espacio Asterisco. No, por nada. Gracias a ustedes por interesarse y difundir. Bueno, Sonia entonces hablaba con nosotros y nos contaba sobre esta este nuevo proyecto que se está dando en el conurbano, porque MECA, digamos, abarcaría solamente a los espacios de Capital Federal, y la realidad es que existen otros lugares fuera de la Capital Federal que tienen las mismas necesidades, así que estaría bueno, ¿no?, que se implemente. Sí, totalmente. Por lo pronto, les decimos que los chicos de Yates ya están esperando para entrar en el estudio. Están ahí afuera. Están ahí afuera, están agitando, están sacando todos los instrumentos y queriendo meterse, pero les vamos a decir que faltan unos minutos nada más. No te vayas, sigue escuchando Culturalmente. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Juan Charca Saavedra se abre espacio para contarnos entonces sobre Gascón 123. Así es, había prometido una historia referido a, bueno, durante este recorrido de lo que es Culturalmente, ¿no?, en especial en esta sección, tratamos de redefinir un poco qué es la cultura, ¿no?, tanto desde el arte, desde lo social, desde el trabajo, ¿no?, con las cooperativas de trabajo, y también la cultura, hay nosotros lo que proponemos o intentamos proponer es un cambio también en eso de qué es la vivienda, ¿no?, qué es la vivienda digna en especialmente. En el contexto de la ciudad de Buenos Aires, que no es un contexto cualquiera, en donde hay presiones inmobiliarias grandes, grandes negocios también, y que uno de los mayores déficits que tiene es justamente esto, ¿no?, la vivienda, el acceso a la vivienda. No es fácil conseguir lugar donde estar, y eso es lo que marca y signa mucho a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una ciudad llena de inquilinos, es una ciudad donde la gente no tiene dónde vivir. Y a propósito de esto, vamos a hablar de Gascón 123, que tiene una historia de hace 30 años que lleva con esto, ¿no? Que para remontarnos podríamos decir que ha pasado toda la etapa de la democracia. Claro. Y que nace. Sí, y en lo que en esta cuestión, digamos, de viviendas y de lugares, sí, han pasado muchas cosas. Muchas cosas, muchos gobiernos. Y esto fue. O sea, como nace, es un edificio, para que ustedes se den una idea. Los cimientos directamente con las columnas, digamos el esqueleto, la base, ni siquiera paredes, nada. Había un edificio que estaban en construcción ahí al costado de la vía de Sarmiento y Gascón, y lo que pasó fue que el último gobierno de facto, lo que tenía que hacer es, bueno, en una de estas cosas mega monumentales que quería hacer una autopista encima de la vía del tren, ¿viste? Un viaducto que comunicara, que atravesara la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo que pasó fue que, bueno, por eso expropia esta edificación en construcción, y lo que pasa es que, bueno, queda como en un limbo, ¿no? Claro. Porque claro, pasa a ser, claro, no, ni siquiera empezada directamente. Un cuarto de hacer. Claro. Y uno de los serenos de la obra que se quedó ahí, viste, sin saber qué es lo que iba a pasar todo, empieza a ver esta necesidad de gente que llegaba de muchas partes, inclusive del interior, de una vivienda, ¿no?, de una cosa, y poco a poco empieza a crecer esto. Empiezan a, digamos, no tenían agua, no tenían luz, no tenían nada, y van empezando un recorrido de cómo transformar ese esqueleto en algo más vivo, ¿no?, en algo más habitable. Pero ¿qué les parece si empezamos a escuchar la primera parte de esta historia? Estaba para hacerlo, estaba para terminar el edificio, pero bueno, quedó en nada. Pues lo expropiaron el primer gobierno, porque supuestamente iba a pasar una autopista por acá. Lo expropian, entonces le pagan una liquidación a la empresa, se quedan con el espacio y después, bueno, como el gobierno militar sale, viene Alfonsín, quedó, viste, municipal. La estructura sola estaba, y fueron haciendo baños, fueron haciendo instalaciones de las cocinas, cerrando huecos de ascensor, pisos, porque muchos estaban, no tenían nada. Y después el agua, el gas envasado. pero el agua, la electricidad, todos tuvieron que hacer una conexión. De cero. De cero. Para que tengas idea, agua potable había acá en planta baja nada más. Y teníamos que venir con tacho, bueno, yo no, ¿no? Pero bueno, otros vecinos bajaban del sexto piso hacia abajo a llevar tacho de agua hacia arriba. Entonces con los vecinos nos fuimos juntando, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, como para ir tirando las cañerías para arriba, y dividiéndolas para los vecinos, como para que sea una base de que tengan agua potable prácticamente todo arriba. Después viene mañana pasado, sacan, no tiene sentido tampoco. Hay mucha claro. gente que todavía especula con el tema de decir, ¿para qué voy a arreglar si mañana viene? O dentro de un tiempo nos tenemos que ir. Y estamos viviendo hace un montón de años, yo por ejemplo dentro de casa estoy arreglando lo más posible. Digo así, vivo una semana o dos, al menos vivo con la gente. Mirá la data que tenemos del 2006, venimos con una idea de que debemos mejorar la calidad de vida, porque yo como digo, a mí me gustaría, digamos, de celebrar un cumpleaños o de invitar a un amigo y que venga a un lugar, un departamento común. No, digamos, decir, bueno, no sé si vendrá ese amigo o no sé si vendrán los compañeros de mí y ponerle de mi hija del colegio. Entonces, como que a veces eso no lo permite por la situación a donde vos vivís. Sí, entonces, nosotros estamos buscando esa y fuimos en busca de la solución. Entonces, no obstante así, vos vete al proyecto de ley, manda a desalojar a la gente. Entonces, como nosotros tenemos buena relación en el barrio, con el Hospital Durán, con el CM 38, que es parte, digamos, con la comuna política que hay en sí, así sea el de PJ, socialista, del área, o sea, más o menos tenemos buena relación. Entonces, no cae la información a nosotros y nosotros de ahí es como que siempre lo adelantamos un paso al tiro. Es un ajedrez para nosotros. El tipo mueve una pieza, nosotros tenemos que mover dos rápidamente, ir ganándole una. Porque si no, si el chabón no empata, no mata. Una forma de decir no mata porque ya está, no gana, me tenés desaloja. Escuchábamos las voces de Flavio Maizares, que es el presidente de la cooperativa que se forma ahí en Gascón 123, que es Cooperativa Nuevo Horizonte de Viviendas, donde está el proyecto para construir viviendas, ¿no? Para poder acceder a la vivienda digna, ¿no? Ellos planean tirar abajo todo lo que es ese edificio viejo y lo ideal sería armar cosas nuevas, ¿no? Ahí. Claro. Para bueno, poder vivir mejor. También escuchábamos las voces de la hermana, que es la encargada del comedor, que se llama Casita de Belén. Es un comedor que da viandas a un montón de chicos de la zona, no solo a los chicos de Gascón, sino que también atiende a todo lo que es el barrio, ¿no? Porque hay muchas necesidades también en el contexto del barrio, aunque parezca que es un barrio de clase media, pero hay las necesidades están al orden del día. Es un comedor que tiene también, que está un poco relacionado con el IMPA, porque primero nace ahí, o sea, la movida, el comedor estaba en IMPA y las madres se acercan ahí como para dar una mano y también llevar cosas para Gascón. Y después se termina como viendo de que tenían tanta necesidad de todo, terminan haciendo su propio comedor ellos ahí en Gascón 123 cuando logran habilitar un pequeño sector que tienen para las cocinas. Hay que rescatar que no es fácil ser comedor en ningún lado en realidad, ¿no? Pero acá no tienen acceso al gas, o sea, todo lo que hay de gas es gas envasado y también hace poco lo que hicieron como obra importante es llevar el agua, como escuchábamos en el informe. El agua en estos días de calor o en cualquier circunstancia, ¿no? Que uno lo valora tanto, ellos tenían que, siendo un edificio de 7 pisos, porque no estaba terminado, llevar el agua hasta el 7º piso. Sí, también Valdez. Digo, las garrafas sin ascensor, de gas, sin nada. Sí, no las garrafas. También, garrafa al hombro, ¿viste? Entonces, después de 30 años, ¿no? De vivir así, más que una cosa, como yo le decía, ¿no? Ayer, más que una legitimidad por derecha, ¿no? Por derecho, ¿no? Tendría que haber ya una legitimidad que la hay, ¿no? Social, porque de hecho se han plegado con los vecinos y no hay como una cosa de que sí, que se vayan ni nada. El enfrentamiento hoy en día está con el gobierno. Pero, ¿qué tal si escuchamos un poquito más sobre esa historia? Fuimos acompañados por la gente de Aníbal Ibarra, fuimos acompañados por la gente de Lari en ese momento, de la coalición cívica. Sí, bueno, de uno que otro radical que quedaban, y de la parte peronista de, digamos, de lo que estaban ahí legisladores y una gran parte de, la, de los legisladores del PRO. Todo eso acompañaron y dijeron que el proyecto estaba bueno, que lo aprobaron. Entonces, se aprueba. Bueno, el jefe de gobierno no lo ve bien visto, lo veta, no tan solo vetarlo, lo manda con una orden de desalojo. Nunca tuvo una buena predisposición con nosotros desde el principio. Todos los demás gobiernos, siempre, por de una u otra manera, llegaban y no es que se ponían a disposición nuestra, ¿no? Simplemente nosotros íbamos y le explicábamos cómo estábamos y veían a ver de tratar de darnos una solución. No es que el gobierno o el gobierno de turno, así sea Grosso, otro que Grosso, por ejemplo, donó lo de Arecho para que levantemos Paredón. Otro intendente de la Rúa, por ejemplo, no sé, nos dio la posibilidad de que abramos comedor. Y el apoyo a Aníbal Ibarra, no es que ellos han venido acá. Nosotros fuimos a buscar una solución hacia el gobierno nacional, a la legislatura, para que solucionemos el tema de la Constitución de Derechos. Aprueban para que sean viviendas sociales, pero ellos siempre apelan. Ellos van apelando y van diciendo que, bueno, que vetaron en tiempo y en forma. O sea, a la gente de color, yo digo que es un tema racismo, a la gente de color la quiera afuera y a la gente humilde la quiera afuera en provincia, allá en el rincón a la izquierda. En realidad, porque acá fue bastante claro el director del CGP, Marcelo Bouza, cuando dijo... Dijo claramente, si usted es un claro mensaje para los demás. Si nosotros cedemos hacia ustedes en la función del 3... Después todos van a querer, van a venir de Medrano, van a venir de Rivadavia, quiero esto, quiero aquello. O sea, nos dijo desde un principio que no. Va a venir otro grupo de gente y me va a pedir Medrano en Rivadavia. Entonces no podemos hacer eso, no podemos mezclar la sociedad. Digo, ¿cómo no se mezcla la sociedad? Si la sociedad vive de nosotros también. Claro, nosotros trabajamos para la sociedad. Ahí está, estábamos escuchando la historia de Gascón 123 o 123, como quieran, sobre esta cosa que pugna, ¿no? Estas dos realidades, que una, la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ve a los espacios públicos, que ve a cualquier espacio en general como un bien de lucro, un bien, ¿no? Y está la otra, más sensible quizás, que ve a los espacios con derechos, que ve... como en este caso el acceso a la vivienda, que tiene que ser un derecho, que de hecho en la Constitución dice que es un derecho para todos, y está en medio un grupo de personas, más precisamente 48 familias que viven hoy en Gascón, casi 200 personas, que están hace 30 años ahí esperando una respuesta, esperando una legitimación que ya la tienen de parte de la sociedad, y que falta nada más voluntad política para solucionar, para poder, porque no piden que les regalen nada, o sea, lo que están pidiendo es poder acceder a una vivienda digna, poder conformarse legítimamente como cooperativa y poder construir, qué más lindo, ¿no?, su propia casa y poder, al fin, como hablábamos, poder invitar gente, poder, no sé, que los chicos vayan y no tengan ese halo oscuro de, viste... Claro. Que siempre hay que dicen no, que es tomada, no. Ellos quieren vivir con normalidad y por eso es lo que luchan hace más de 30 años. Un lugar, bueno, al que le puedan decir casa, ¿no? Claro, sí, un hogar. Gascón 123, ¿cómo puede la gente contactarse con ellos? Por Facebook los pueden buscar como Cooperativa Nuevo Horizonte. Ahí, bueno, pueden acceder, contestan rápido, pueden acceder a toda la información. De hecho, ellos en la página actualizan bastante. Van actualizando bastante el estado de las circunstancias, digamos. Sí. Bueno. ¿Cómo puede hacer la gente que quiere ganarse el disco de La Nube Mágica o la ilustración de Debbie Martel o las dos cosas? Bueno, nos tienen que poner un me gusta y un comentario. Un comentario, ¿no? Dale, jugate con un comentario. Hola, muy buenos mediodías. Claro, un vamos los pibes a facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, por tu Twitter también pueden participar a @culturalmenteok. Yates ya está a la espera del aire en unos minutos nada más. No te vayas, tenés tiempo para ir a cambiar el agua del mate, cambiarle la yerba, comprarte unos bizcochos si querés, y prepararte para bailar, porque vamos a dar deshacer el estudio de la fiesta que estamos armando. No te vayas, ya volvemos con más Culturalmente. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Estamos acá, allá, en todos lados, de local y visitante, cubriendo todo el ascenso por Radio Éter, con la conducción de Antonio Espinosa. Siempre agradeciendo el ascenso, porque el ascenso me da la alegría de hacer lo que me gusta, más que el agradecimiento al ascenso es imposible de no dar. Dale hasta sin condición. De local y visitante, cubriendo todo el ascenso por Radio ETA. Conectate arroba radioeter.com.ar. Justo sube un viejo cuando puedo sentarme. Y si te paras antes de que te pidan el asiento, no dejes que la indiferencia ocupe tu lugar. Levántate. Radio Éter, despertando conciencia. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. El impulso de crear culturalmente. Están los chicos de Yates preparándose, nos usurparon el estudio con un montón de instrumentos musicales, está re bueno esto. Aprovecho mientras se acomodan para felicitar a Liv Mantovani, que sacó un libro hermoso que se llama Un libro en mi cuarto. Lo pueden pedir, nos lo pueden pedir si quieren, se los conseguimos. Es una señora que debe tener más o menos 80 años y que tiene la mente muy abierta, así que es un libro hiper recomendado. A toda la gente que quiere comunicarse con nosotros y que quiere ganarse el disco de la nube mágica, pedirnos un libro o una ilustración de Debbie Martel, nos mandan un Twitter arroba culturalmente ok. Si no, nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com.ar. Y si no, nos escriben a nuestro Facebook, que es Culturalmente Radio. Ahora sí, damos paso y abrimos los micrófonos para los chicos de Yates, que son un montón, han venido casi todos. Nos falta unos, dos faltan solamente. Les vamos a dar. Sí, bueno, chicos, me pierdo. Que yo oficialmente, no hemos dicho oficialmente que hay uno que lo expulsamos. Ah, bueno, entonces ahora nos van a contar. Los vamos a dejar con la intriga y en unos minutos entonces les contamos. Bueno, mi nombre es Lucas de Culturalmente y mi impulso de crear es ayudar a la gente que se esfuerza difundiendo su arte. Hola, soy Meli de Culturalmente y mi impulso de crear es ese todo que unimos cuando compartimos las cosas que creamos con amor. Llamado El día se hizo noche, pero hay gente en todos lados. Se suman las guitarras, se suman voces y tambores. Generación que canta palenque. Como lo prometimos desde que empezamos el programa, ya están los chicos de Yates acá. Estamos armando un rompecabezas que está re divertido, que trae el disco, así que pueden pedir también el disco de Yates. Así que voy a dar paso, los voy a presentar. Voy a empezar así, los voy a empezar señalando porque si no me voy a olvidar de la mitad. Fran está por allá. Acá bienvenido, Fran. Gracias, bienvenido. Tommy está por allá, bienvenido Tommy. Hola. Joa está por acá. ¿Qué tal, cómo va? Bienvenido Joaquín. Y Juan. Hola. Otro Juan en el estudio. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Cuéntame un poco, porque ustedes tienen una historia que es muy larga, hace ya unos cuantos años que están juntos, y que empezaron en familia, digamos, y después fueron creciendo. No les voy a pedir que me cuenten toda la historia, pero por ejemplo, que me busquen un momento copado que digan, este momento queda. Y bueno, fue justo antes de que entre Fran en la banda. No, pero se me vino a la cabeza el primer recital que hicimos con Tommy en La Plata, que éramos dos, que Tommy todavía no tocaba el bajo, éramos una guitarra y había 45, 40 personas y estábamos juntando fondos para poder hacer el video de Donde Vale, ¿era o era un corto? Sí, puede ser que sea ese, era un corto, yo estudiaba cine. No sé si era ese, creo que era para otra cosa. Bueno, fue un buen momento ese y lo tenemos registrado y algún día lo daremos a la luz cuando tomemos coraje, porque... ¿Y un momento bélico de la banda? Bueno, y se me acordó ahí a este cerebro una vez que estábamos en... Claromecó. En Claromecó, exactamente, eso estaba recordando, que nos peleamos, estábamos todos... odiados, veníamos de... tocamos el... ¿qué fue? El domingo, tocamos un domingo a la noche. Eran varias fechas. Y vino el tipo a decirnos, che, ¿quieren tocar mañana también? Y con Tommy dijimos, sí, obviamente, está bueno, necesitamos el dinero, bueno, dale. Y Fran y Nico, que estaban de novios, hablando por celular todo el día, mandándose mensajitos, se miraron entre ellos y nos miraron, no, ¿por qué? Yo me quiero volver a Necochea, yo me quiero volver a Mar del Plata. No, hay que quedarnos, esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, y al otro día estábamos re peleados. Fran amagó de irse en colectivo, nunca encontró la terminal o nunca la buscó. No sé. Sí la encontré, desaparecí toda una tarde, fue divertido. Desapareció toda una tarde, porque además esa noche terminamos a cualquier hora, durmiendo en la playa, despertándonos muy temprano, estuvimos todo el día con hambre, cansados, roncos, y bueno, hasta que Fran se fue. Cara de enojados. No, a la noche se pasó todo, después a la hora de tocar, che, mejor seamos amigos, ¿no? Sí, dale. Les convenía a todos. Bueno, ustedes el año pasado, por sobre todas las cosas, tuvieron un gran crecimiento, digamos, como banda. Salieron en un montón de medios, digamos, mucho más conocidos. También tocaron mucho, tuvieron muchas fechas. Tocaron con La Vela Puerca, tocaron con Viejas Locas. Sí. Tocaron con Caramelo Santo. Sí. Tocaron en muchas provincias. Hicieron temporada de verano por toda la costa. Después tuvieron un parate. Sí. Y este año volvieron con todo. Así es. Digamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ven, ¿no?, en esta cosa de repente estamos acá y qué pasa? Cuando se ven por ahí, ven las repercusiones, digamos, y se ven a ustedes en C5N, en la Rock and Pop, en... Buena. Suena todo muy lindo ahí, ¿o no? Sí. En papel. No, sí, está buenísimo y estamos haciendo lo que nos gusta todos juntos, cada vez más juntos, cada vez haciendo más lo que queremos. Así que bien. Es muy loco, o sea, quizás por eso desde adentro es como lo que tenemos que hacer, o che, mañana nota, che, radio, qué radio, no sé, es una radio, vamos, y a veces es como es ir siguiendo el impulso, y después ahora cuando lo estabas contando, yo me iba acordando de cada cosa que decías y estuvimos en un montón de lugares. Y bueno, fueron padres, tíos también. Padres, tíos, y eso es cada vez más incluso, así que es como estar contento con lo que estamos haciendo y está bueno observarlo y con atención así y detenimiento. Y sí, han pasado cosas, ¿no? Entonces... Y si ustedes bien, bueno, tocan en ya medios más grandes, digamos, que está bueno porque los ayuda a difundirse y llega mucha más gente, pero aún así siguen yendo a los lugares más chicos. ¿A tocar? Sí. Sí, sí, sí. Sí, tocamos nosotros en lugares, nos pagan un caché, en otros lugares vamos por entrada y en otros lugares vamos a tocar porque nos gusta hacerlo. Ojalá podamos seguir haciendo eso, digamos, es la idea. Hay lugares que necesitan que el arte esté ahí presente para juntar a la gente y que la gente se entere de cosas que están sucediendo, y las bandas es un instrumento clave para poder hacerlo. Así que crecer en un medio implica después quizás tener una convocatoria en otro lugar que ayude y que sirva más. Y también seguimos cantando, a veces no canta la banda entera, sino que cantamos por separado, solistas, cantamos otras canciones, y con eso también podemos ir a otros lugares que... Más chicos que por ahí, yetes, claro. No puede, pero porque va más gente de la que puede ir a un lugar, entonces nos dividimos un poco para poder seguir haciendo esas cosas chiquitas que están buenísimas. Claro, y por ahí también les gusta a ustedes, digo, está bueno tocar en un lugar grande, en banda, y por ahí también está bueno, digo, cada uno tiene sus propias canciones y sus propias cosas. Dentro de unos minutos les voy a seguir preguntando, no te me adelantes a la entrevista. Primero queremos escuchar un tema musical, ya que trajeron tantas cosas, queremos que las pongan en movimiento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Algún tema especial? ¿Tú? No sé. Hagamos una canción que nos ha acompañado durante todo este año. El año pasado estrenamos el videoclip y seguiremos cantando, pues, hasta el fin de los días. Você fala assim, eu não te digo nada, eu te amo assim. Não há tempo para nada, vê, cresce e volve. Te esperaré em minha cama, ten mulher, para o coração. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y vuelve. Esperar en la cama, ten mujer, para el corazón, tensión desenfrenada. Fue un tiempo de amantes cuando se aclaró. Fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación. Lleva la vida plena cuando se muere el amor, nace otro amor. Desde el desamor brilla el nuevo sol. Y hoy te quiero en cualquier parte. Te quiero en todas partes. Te quiero en todas partes. Te quiero en cualquier parte. Escuchábamos recién, Vosé, que además es el primer, no es el primer video, es del disco, bocha, ¿viste? Sí. Me acabo de recibir de productora de radio, loco, ya hay algo que hago, lo dije. Bueno, aprovecho para felicitar a todo el equipo de Culturalmente que se recibió. Bien, pero bueno, no es el primer video, pero sí es como a uno de los que más se le dieron difusión, digo que hubo mucha producción. Viaje a Mar del Plata, gente. Sí, sí, estuvo buenísimo todo el proceso. Por eso, el primero que vos decís es una canción que se llama Down the Valley, que está en el primer disco, que eso es lo que le preguntaba a Tommy, si ese primer recital fue para juntar fondos para hacer Down the Valley, o ya no me acordaba. Pero sí, es algo más, rústico, pero tiene todo un mensaje el video, ¿eh? Hicimos el video antes que el disco, me parece. Es todo un plano secuencia, además. Es toda una historia que la va siguiendo una cámara. Es toda una historia que se va encontrando un chico, se va encontrando con personajes en todo su viaje del día, con otros niños jugando, como buscando cosas. Un cartero que va repartiendo cartas. Bueno, y hasta que finalmente el chico llega como un portón y abre la puerta y sale como en una playa desierta con un huevo en el medio de la orilla. Y se pone ahí a ver el huevo como que está algo por nacer ahí. Y toda la idea está que teníamos. Está por nacer Jaites también. Y como Down the Valley, digo, hay un montón de canciones y de archivos de audios, las puedo pasar al aire, de canciones que ustedes tienen y que no están, digo, en los discos, pero que está bueno también, digo, ¿cómo es esto de...? Ustedes hacen canciones, ¿no? Eligen, estas van para el disco, pero y después todas las otras, ¿cómo es esto de esta decisión de compartir, de grabarlas y compartirlas y tantas canciones? Y eso fue, me parece que sin querer al principio, porque antes de empezar a tocar, Juá tenía un millón de canciones ya, nos juntábamos juntos a grabar y lo único que hacíamos era grabar, no tocábamos al principio. Entonces estaban ahí y se las pasábamos a nuestros amigos y la gente por ahí las subía, en ese momento era el Ares, creo. Y flotaban ahí por la web sin que nadie las conozca y ahora están también ahí, siguen flotando y las que no entran por ahí también se las pasa a alguien y se suben o... Sí, incluso muchas veces las tocan en los shows. Hay varias que la siguen. La gente las conoce, eso está bueno también. Conoce. Los que nos siguen desde el principio conocen esas canciones y les gustan como las canciones románticas porque había... Después, ahora hemos escrito un montón de cosas, antes eran solamente a nuestras novias que nos dejaban. Bueno, sí, eso es muy divertido. Además está muy bueno también ver como ese crecimiento, digo, como músicos. Digo, desde el principio, en donde todo era más precario por ahí, sí. Y ahora uno escucha el disco y ve un montón de otras cosas, incluso canciones de esas primeras, claro. Como Snowing, por ejemplo. Sí, que Snowing, hay una bienvenida. Versión muy vieja y bienvenida, y ahora uno la puede escuchar mucho más mejorada. Tanto que venimos tocando radios... digo, ¿cuándo se viene el disco verde? Tenemos en lista de espera un disco rosa también, disco verde. No sé, el año que viene queremos hacer nuestro próximo disco, que es un trabajo que intuyo que nos va a llevar todo el año hacerlo. Estamos trabajando en eso ya. Ya estamos ensayando las canciones nuevas, que también es eso, no son ninguna de esas canciones viejas y otras canciones que quizás ya estaban desde antes dando vueltas y cosas nuevas que están pasando, es como... Uno también tiene la necesidad de contar lo que va viviendo hoy, porque todo eso, esas canciones que vos hablabas son cosas que nos pasaban antes o que, bueno, entonces quizás también eso es lo que le pasa a Jade, es que llegan muchos chicos a escuchar y esas canciones como que afectan mucho a los chicos y después a medida que van pasando los discos ves todo también el crecimiento o la evolución que van teniendo nuestras mentes. Sí, también hay un mensaje que es más o menos, digo, general de buena onda y de seguir siempre adelante, ¿no? Total, sí. Y que incluso se ven ustedes, digo, vos arrancaste como estudiando una cosa, no sé qué estudiar, sí, sí. Y después sí, pero soy un vago porque soy música y sí, después, claro. Digo, todo eso está en un poco en ustedes, no sé si en el resto fue igual. Sí, yo creo que bastante similar. Los chicos se cagan de risa porque yo tengo mucha información. Son cosas que vos dijiste en entrevistas, así sí, que... Bueno, está bien. Yo eso lo considero así, digo, me sigo considerando uno de esos vagos. ¿Y qué hacemos los vagos? Escribir canciones y tocar la guitarra. Afuera de Darwin. Sí. Claro. Bueno, Lucas. Yo quise hacer una pregunta antes, porque acá en el disco... En el arte de tapa vemos muchos monos. De hecho, adentro de... Ahí hay uno, ¿eh? Está jugando con un duende, me parece. Adentro del disco tenés como unos papeles, unas piezas con las canciones escritas y se puede formar un rompecabezas que la imagen final, bueno, no sé si... Es otro mono. A mí no me la querían decir al principio, ¿la decimos? Ah, bueno, la dejamos... No, pero ya... Decirlo tranquilo. Claro, bueno, ya es del 2012, sí, el disco, sí, sí. Estamos casi en el 2014, bueno, es un mono. Es un mono zen ahí. Claro, y acá tenemos dos monos más, medios jamaiquinos. Sí, sí, medios rastas. ¿Cuál es la onda de los monos? Nosotros entre nosotros nos decimos mono esto, mono lo otro. Mono. Sí, claro. Pero también la historia del arte de tapa, digo, ¿no? En donde hay una ciudad... Sí, hay una historia como... Es un cuento que tengo más en la cabeza, que digamos, que es como un poco... ¿Esto lo dibujaste vos? Eso lo dibujé yo. Y que es, digamos, que hay que estar... Ser parte de la naturaleza y escucharla, ¿no? Como todo lo que está pasando... y es cada vez, digamos, más grave, aunque los días sucedan cotidianamente como cualquier otro, se siguen talando los bosques y seguimos contaminando la naturaleza. Y en principio, nada, el disco 1 es una ciudad en llamas, que es como un planeta también, es como un huevo roto que está, la ciudad sale del mismo huevo y se ve una mano de un mono entrando así, desde como arriba de la tapa del disco, con una barca. Y entonces hay un poco de como las personas que se quieren salvar se suben a esa barca que tiene este mono más grande que finalmente después se transforma en ese otro mono. Y son monos particulares porque nacen de huevos, ¿entendés? O sea, es como para nacer hay que romper un mundo y salen monos con guitarras de esos huevos. Entonces finalmente, por eso, es más como parte de la imaginación. Por eso los monos, nosotros somos monos con guitarras. ¿Viste? Hay mono con navaja también, guarda. Mejor con guitarra. Mejor con guitarra. Para monos con pinceles. Se le da por no tocar. Sí, es un mono maldito. Aparece claro. Bueno, tienen ahora una gran fecha con Armandinho. Sí, sí, mañana. Mañana. Mañana. ¿Qué onda? ¿Cómo nos preparamos? Bien, estamos recontentos, está buenísimo poder tocar para un montón de gente que capaz que ni nos conoce, nunca nos escuchó. Armandinho, un grosso internacional. Y otros que sí, que se van a sorprender que estamos ahí. Sí, supongo. Claro, quizás alguien, sí, está bueno. ¿Y cómo es esto? Porque digo, en los shows son bastante especiales los shows. Digo, hay mucha magia, por decirlo de alguna manera, y hay mucha reacción del público también, hay mucha participación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se construye eso? Digo, ¿es algo que pasó? ¿Es algo que se fue? Yo creo que pasó un día. Al principio éramos nosotros los que se lo creían, digamos. ¿Viste? Estábamos ahí tocando, 2, 3 o 4 los que éramos en el escenario, y nos mirábamos, nos reíamos, bailábamos, hacíamos chistes internos, digamos, nos reíamos de nuestros propios chistes, nadie más se reía. La gente decía, ¿qué le pasa a estos pibes? Bueno, además estaban todos vestidos, digo, una media de cada color, sí, los pantalones rotos. Después, claro, todo eso empezó a aparecer, empezó a aparecer. Me acuerdo un día en un centro cultural que se llamaba La Castorera, no sé si lo han transitado alguna vez. No sé. Bueno, La Castorera quedaba en Córdoba y Newbery, por ahí, al final, ahí, justo en esa cuadra donde doblás, ¿no? Y bueno, ahí vi a la Filarmónica Cósmica, al Cuelgue, a Onda Vaga, por primera vez en esos lugares donde entraban 70 personas, 100 personas, y pasaba de todo, y yo quería tocar ahí. Bueno, y cuando tocamos en ese lugar, que nosotros antes nuestra batería eran 2 percusionistas o cuasi percusionistas, que tocaban cruzados sus propios instrumentos, digamos, era una gran batería y 2 tipos manejándola. Y ahí la gente como que se levantó y se puso a bailar. Antes de eso quizá estaba, no sé, no me puedo acordar cómo estaba la gente antes. Pero éramos 2 o 3 y ese día la gente estaba parada bailando. Entonces, che, ¿qué es esto? Claro, también ahora por ahí se propone un poco más esa fiesta. Ahora, el baile y esa liberación. Un día entró la batería con el Peyus, que le mandamos un saludo. Peyus. Andrés. Y ahí también cambió todo. Ahí nosotros nos apoyamos en un bombo y empezamos a bailar más sostenido. Ya veníamos sufriendo con nuestros percusionistas. Y ahora está todo bien. Está bien, está buenísimo. No, le decís con una cara que no sé qué pensar. No. Bueno, le mandamos un saludo a Agos Díaz, fanática de Yates. Saludos, así Agos. Así que le vamos a dedicar la próxima canción. Bueno. Si les parece. Dale. ¿Y qué quieres hacer, Fran? No sé, Tom. ¿Hicimos? ¿Vos te vas? Sí. ¿Vas para hacerlo o no? Sí. Dale. Bueno, dale. Hace mucho que no tocamos esta canción, pero hagámosla. Cuando vos te vas, yo me quedo acá, cantando tus canciones por el mundo, por el mundo, por el mundo, por el mundo, por el mundo. Vos te vas, yo me quedo acá, solo medio loco y un poco tirado. Por el mundo, solo medio loco y un poco tarado. Por el mundo, solo medio loco y un poco. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Sueño con verte, te veo soñando y ando como un loco de aquí para allá, voy volando. Ojalá, ojalá, ojalá, pero no esté fumando. Estuviera volando. ojalá estuviera yo volando. Escribo canciones sobre sensaciones, tu vida, la mía, la tuya, todo es un canto. No, no, no, a veces no aguanto. Al mundo conformista ilimitado proclamo yo que queda clausurado. Entonces vos te vas, yo me quedo acá, solo medio loco y un poco colgado. Solo medio loco y un poco tirado. Y cuando vos te vas, yo me quedo aquí cantando tus canciones por el mundo. Pero ya llegando me llamas, yo me como los caminos, son un poco drogado. Entregado, regalado. Ojalá no estuviera regalado. Por esta entrevista, nos gustaría quedarnos así como hasta las 5 de la tarde preguntándoles muchas cosas, porque tenemos muchos datos suyos. Sabemos a dónde viven, sabemos qué consumen todos los días. No, mentira. No, realmente nos gustaría entrevistarlos mucho rato más, pero hemos llegado al final de nuestra última edición de esta primer temporada. Así que nada, les agradecemos muchísimo por venir a cerrarla con nosotros. A ustedes por pensar en nosotros. Y bueno, el año que viene volveremos a full, con todo. Los voy a perseguir todo el año para que vengan a contarnos sobre el disco rosa, verde, amarillo, no sé. Bien. El que salga. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Meli. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Bueno, y como lo decía recién, acabamos de llegar al final de nuestra última edición de la primera temporada. Suena requete largo. Y aprovechamos para agradecer a todas las personas y a todos los artistas que se coparon durante todo el año para darnos entrevistas, para difundir sus proyectos en nuestro programa. Agradecemos también a Adri Berra, que se copó regalándonos el single de apertura y de cierre, las dos cosas. Le mandamos un gran beso. A los oyentes de Fierro, a las personas que estaban todos los jueves ahí de 12 a 13 horas por Radio Éter, y a los que pusieron me gusta, a todos los que participaron por nuestro sorteo. A todos los que participaron del sorteo, ahora en un ratito nada más vamos a estar posteando los ganadores. También agradecemos a Gustavo Sitzer y a Radio Éter por darnos el espacio. Juan Charca Saavedra. Hoy estuvimos con la historia de Gascón 123, una historia de 30 años de lucha por una vivienda digna. Lucas Tyson Méndez. Ay, gracias, no puedo creer que es el fin. Yo quiero saludar especialmente a Noelia Astudillo y a Debbie Prieto, que bueno, fueron nuestras operadoras durante todo este año. Bueno, Karen Saya en las redes sociales, Carita Nakamura, que siempre corre por el estudio, Sabrina Sad coordinando las redes. Coordinando el aire, no las redes. Es que hay mucha gente, me confundo. Meli, y también Meli, le avisamos a la gente que... Meli, es el último programa. No, es el último programa de este año. Yo el año que viene voy a salir igual. Quedan unos minutos pero de aire. No importa, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer el jueves que viene de 12 a 1? Mira, no sé el jueves que viene de 12 a 1, pero durante todo, mientras nuestras vacaciones, lo que vamos a hacer es seguir posteando en Facebook... y en Twitter seguir compartiendo todos los proyectos y los eventos que haya. Así que quienes quieran difundir, nuestro muro está abierto para eso. Las 24 horas. Así que bueno, nos volveremos a encontrar el año que viene. Ya se viene Éter Acondicionado con el jueves de cover. A ver qué tienen preparado para el día de hoy. No se vayan, quédense en radioeter.com.ar. Nosotros nos volvemos a encontrar el año que viene con más Culturalmente.